corre, corre, corre el gato al ratón, y el ratón se esconde dentro de un cajón. Corre, corre, corre el perro al gato, y el gato se esconde dentro de un zapato.